¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Muy buenas, hoy es el 29 de enero y aquí comienza una nueva edición de Echar Papas en Radio Amenara. Estaremos al frente de los micrófonos José Carlos, Diego y el que habla Jean-Pierre. Recuerda que este y el resto de programas los puedes escuchar en echarpapas.blogspot.com. Escucha que nos vamos ahí muy, muy lejos. AIDA es una organización que trabaja para convertir los derechos humanos en una realidad universal, promoviendo el desarrollo integral de los pueblos y la mejora de las condiciones de vida y de las comunidades más desfavorecidas. AIDA está presente en muchas zonas del mundo, pero nos vamos a centrar en Guinea-Bissau, en lo que va a ser la primera conexión al continente africano en este programa. Tenemos al otro lado a Paula Sánchez de Comunicación y a Paula García, coordinadora de proyectos sociosanitarios en Guinea-Bissau. Muy buenas a las dos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo es Guinea-Bissau? Pues Guinea-Bissau es un país bastante pequeñito. Tiene unos 36.000 kilómetros cuadrados, que para que nos hagamos una idea, en España sería un poquito más pequeño, más o menos como Cataluña. Tiene una parte continental y después tiene una parte insular, que está formada por unas 80 islas. Y estas islas están muy cerquita del continente. Entonces, ¿qué podemos decir de Guinea-Bissau? Pues Guinea-Bissau fue una antigua colonia portuguesa, tiene declarada la independencia desde los años 40 y por eso podemos encontrar que el idioma oficial del país es el portugués. La mayor parte de la población realmente no utiliza el portugués para comunicarse, solamente el portugués casi se limita a las comunicaciones oficiales. Y la lengua que podemos encontrar de comunicación entre toda la población es el criolo, que es una mezcla entre el portugués y las lenguas africanas. ¿Qué podemos decir también? Pues la población que Guinea-Bissau tiene son más o menos unos 2 millones de habitantes y es un país que es muy rico culturalmente y porque tiene más de 20 etnias, en las cuales cada una pues tiene su lengua, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones y tiene sus religiones. Entonces, como tenemos 2 millones de habitantes, pues realmente 20 etnias diferentes, realmente es mucho. ¿Qué podemos decir también para que podáis saber un poquito más sobre Guinea-Bissau? Pues Guinea-Bissau es un país bastante plano a nivel geográfico. La zona más alta tiene unos 300 metros de altura y podemos dividirlo en dos épocas, porque es un país tropical. Entonces, tiene una parte del año, que son más o menos 6 meses, entre mayo y noviembre, en la que tiene muchas lluvias y es la época de lluvias. Y luego tiene otra parte, que es el resto del año, que es la época seca, en la que no llueve. Una cosa que a mí me gusta mucho del país es su naturaleza. Aunque es un país muy pequeño, como hemos dicho, pues podemos encontrar muchas especies de animales que se encuentran en diferentes parques nacionales que tiene el país. Entre estos animales podemos encontrar hipopótamos, chimpancés o incluso tortugas marinas, en los que hay uno de los puntos más importantes de desova a nivel internacional, que está en una de las islas del archipiélago de las Villagos. Para que conozcáis un poquito mejor también su economía, pues a pesar de su belleza, de la naturaleza y de los parques, la economía depende prácticamente de la exportación del anacardo y de la pesca y la agricultura. Y bueno, pues podemos decir que es uno de los países con el Producto Interior Bruto más bajo del mundo. Así un pequeño resumen. ¿Dónde situamos a Guinea-Bissau en el mapa? Para situar a Guinea-Bissau en el mapa, tenemos que irnos al continente africano. Y en el continente africano encontramos en la zona occidental, que es en la zona oeste, encontramos el país. Y lo encontramos justo debajo de Senegal, entre Senegal y Guinea-Conakry. ¿Y su capital? Bissau, ¿cómo es la ciudad? Bissau es una ciudad costera que es la que reúne la mayor parte de la población del país, reúne a unos 500, a medio millón de habitantes más o menos, y tiene una zona histórica bastante bonita, con casas antiguas y edificios coloniales, aunque no están muy bien conservados. De la capital, pues podemos decir que es la que reúne la mayor parte de las infraestructuras del país también, tanto de educación como de salud, como de comunicaciones, es donde está el puerto, donde está el aeropuerto y donde se desarrollan la mayor parte de las actividades políticas y administrativas, así como militares. A pesar de todo eso, es una ciudad bastante tranquila, en la que no existe una violencia significativa. Y bueno, podemos decir también que queda todavía un largo camino para recorrer para que todos los ciudadanos pues puedan tener acceso a los servicios básicos como luz, agua o calles y carreteras asfaltadas. ¿Las personas que viven allí, cómo son? Los guineanos, realmente el pueblo guineano es un pueblo muy cercano. Y es un pueblo simpático que está muy acostumbrado a tener multiculturalidad dentro de su día a día. Entonces, supongo que forma parte de su forma de ver la vida, recibir a todo el mundo de forma amable, no encontrar diferencias con otras personas que tienen otras religiones o otras tradiciones. Entonces, realmente es un pueblo pues, que te acoge muy bien. Y que vive de forma pacífica, pero a pesar de todas las diferentes culturas y religiones, como hemos dicho. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a Guinea-Bissau? Pues la llegada del coronavirus a Guinea-Bissau, la verdad es que llegó en un momento un poco complicado. A finales del 2019 fueron las elecciones presidenciales, Y hubo algunas discrepancias sobre los resultados electorales. Entonces, en mitad de esta situación política fue cuando explotó a nivel global la situación del coronavirus, primero en China, después en Europa, después en Guinea-Bissau. Y aunque Guinea-Bissau declaró bastante pronto un estado de alarma, en marzo de 2020 ya estaba declarado el estado de alarma, hubo diferentes medidas que, sobre todo las que restringían el movimiento de la población, pues fueron un poco duras. Entre algunas de las medidas que podemos encontrar, pues encontramos algunas de las que tenemos en España, como el uso obligatorio de máscara, el distanciamiento social, estaban prohibidos los bares, los restaurantes, los hoteles también cerraron las fronteras, tanto terrestres como aéreas, estaba prohibido hacer ceremonias o cualquier tipo de fiesta, o moverse entre regiones. Me parece que una de las medidas más duras que fue tomada fue la limitación de movimiento de la población, porque en los primeros decretos solamente estaba permitido circular entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana. Entonces, al final la gente salía y salía toda al mismo tiempo para hacer todas las mismas cosas, que era poder hacer cualquier tipo de compras o cualquier necesidad que tuvieran. Teniendo en cuenta que Guinea-Bissau pues tiene la mayor parte de la población, tiene una economía de subsistencia, el cierre y la imposibilidad de ir a vender durante todo el día o ir a recoger el anacardo y poder venderlo, pues ha creado un gran impacto socioeconómico en la población, que lo estamos viviendo hasta ahora. Ahora, en esta semana se ha declarado normalmente, habíamos bajado lo han declarado nuevamente como estado de calamidad, que es un nivel un poco más bajo que el estado de alarma. Pero han puesto otra vez otras medidas restrictivas más fuertes con esta segunda y tercera ola. Como Aida lleva trabajando muchos años en el sector sociosanitario, en este año 2020 realizamos una campaña de comunicación para informar a nivel nacional a la población de cuál era la situación epidemiológica, tanto en Guinea-Bissau como a nivel internacional. Y al mismo tiempo creamos un sistema de seguimiento de seguimiento social de pacientes a los que habían mandado para aislamiento en colaboración con el Hospital Nacional. Entonces, esos han sido dos de los grandes trabajos que Aida ha estado realizando junto con el resto de trabajos, pero específicos sobre el coronavirus. ¿Por qué decidís trabajar en Guinea-Bissau? Bueno, como habíamos hablado anteriormente, en el año 1940 fue declarada la independencia de Guinea-Bissau y a partir de esa fecha pues ha habido muchas crisis políticas importantes, lo que ha hecho que el Estado esté un poco fragilizado y poco presente, sobre todo fuera de la capital. Entonces, esto ha provocado que Guinea-Bissau hasta hoy sea uno de los países más pobres del mundo y que tenga un índice de desarrollo que es el país número 177 en 189, básicamente por esa razón. ¿Qué proyectos tenéis en marcha ahora mismo allí? Bueno, actualmente estamos trabajando en muchas áreas diferentes y en diferentes zonas del país. Entonces, podemos encontrar desde proyectos sociosanitarios a proyectos de educación, a proyectos de agricultura, a proyectos de derechos humanos. ¿Y qué proyectos futuros tenéis pensados realizar? Nuestra idea es poder dar continuidad a todos los proyectos que estamos realizando actualmente, porque creemos que es importante consolidar las acciones que estamos realizando. Paula, ¿cuál es tu trabajo en Guinea-Bissau? Pues a ver, mi trabajo, yo soy coordinadora de proyectos. Ahora mismo estoy coordinando uno de los proyectos que está financiado por la Unión Europea, que se llama Gabinete de Utente, que en español sería como la oficina del paciente. Y este proyecto lo que pretende es fomentar y defender los derechos de la población en Guinea-Bissau. En este caso en particular, del derecho a la salud. ¿Por qué? Pues porque gran parte de la población de Guinea-Bissau es analfabeta y gran parte de la población también tiene pocos recursos económicos. Y esto, al mismo tiempo que encontramos un sistema de salud frágil y que está prácticamente inoperativo, pues hace que haya muchas situaciones en las que la población ve sus derechos violados de formas diferentes. Entonces, con este proyecto, pues lo que pretendemos es realizar acciones de comunicación para divulgar los derechos y deberes del paciente a través de programas de radio mensuales, semanales, boletines mensuales, de sensibilizaciones junto a la comunidad en los barrios, acompañando a los usuarios y orientándolos de cuáles son las estructuras a las que pueden acudir cuando tienen alguna situación que vulnera sus derechos, y también pues participando activamente en la defensa de estos derechos, que ya pueden ser colectivos, como falta de medicamentos, o particulares, individuales, que sean pues una situación que sufre una persona individual. Y al mismo tiempo, pues también trabajamos y colaboramos con diferentes estructuras de salud y con sus técnicos, ya sea la inspección, ya sean los médicos, ya sea el ministerio, pues para identificar cuáles son las situaciones que vulneran estos derechos y poder intentar buscar opciones para que el sistema de salud mejore. ¿Trabajáis con personas con algún tipo de discapacidad? Pues la verdad es que tenemos un trabajo muy bonito que estamos desarrollando desde el año 2017, específico para personas con algún tipo de discapacidad. En este caso, este trabajo comenzó porque después de muchos años de trabajo en el sector social, pues identificamos que había un grupo, que eran los niños con diversidad funcional, que no tenían ninguna respuesta de parte del sistema sanitario y tampoco tenían ningún tipo de apoyo social. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad en Guinea-Bissau son socialmente vistas como personas, son socialmente vistas como iranes, que sería como una especie de demonio o una especie de figura que de alguna forma pues puede traer, puede provocar que la familia tenga diferentes situaciones negativas. Entonces, pues son una población que está muy estigmatizada y no solamente son ellos, sino que también es la propia familia. Por lo tanto, la familia pues también tiene mucha presión social cuando tienen algún tipo de persona con diversidad funcional cerca de ellos. De esta forma, en el año 2017 empezamos un trabajo haciendo consultas médicas. Eso fue lo primero, haciendo consultas también a nivel de psicología y de seguimiento social. Y este año, 2020, que ha sido un año de muchos retos, pero a la vez también un año gratificante en otros aspectos, hemos conseguido construir un centro en el que ya lo estamos haciendo desde noviembre. Es un centro de rehabilitación y desarrollo, el primer centro de rehabilitación y desarrollo del país, en el que se trabajan con niños y también con algunos jóvenes con casos como parálisis cerebral, con microcefalía, con hidrocefalía, con trisonomía 21 y con algún otro tipo de problemas de desarrollo o situaciones neurológicas o genéticas. Para garantizar el funcionamiento de este centro, pues contamos con un equipo multidisciplinar formado por médicos, por psicólogos, por fisioterapeutas, por educadores que trabajan también en la estimulación del lenguaje y por un equipo también de servicio social que aconseja y acompaña a la familia, que como he explicado anteriormente, pues normalmente pasa algunas situaciones bastante complicadas porque está muy estigmatizada y la orienta y la apoya también a nivel socioeconómico. aparte de la capital, Bissau, ¿estáis en otras zonas del país? Aparte de en la capital, AIDA desarrolla sus actividades en el archipiélago de los Villagos, que fue Bolama, que fue el primer sitio donde AIDA empezó sus trabajos, y también en la zona norte del país, la aldea principal en la que estamos es Cambayú. ¿Qué reconocimientos habéis tenido por vuestra labor en Guinea-Bissau? Bueno, pues en Guinea-Bissau llevamos trabajando muchos años y yo creo que el mayor reconocimiento es en el propio país, que AIDA es una asociación que se conoce, que yo creo que la población, la ciudadanía de allí valora muy positivamente, y sobre todo que hay una cosa que en AIDA, luego hablaremos de los proyectos que desarrollamos, muchos de los proyectos son de desarrollo productivo, que esto significa que ayudamos a las familias a tener más ingresos. En ese caso, cuando AIDA trabaja con esas personas, lo que hacemos es que vivan mejor. En el caso de Guinea-Bissau, sobre todo en todos los proyectos que son sanitarios, la diferencia que hace el trabajo de AIDA es mucho más importante, porque muchas veces marca la diferencia entre que a lo mejor mueran incluso y puedan vivir. Entonces, más que el reconocimiento que venga de fuera, que también lo tenemos, yo creo que eso, tanto para el equipo que trabaja allí como para los que, como yo, que estoy desde la sede de Madrid apoyando de alguna manera a mis compañeros que están en Guinea-Bissau, pues es muy satisfactorio porque te hace ver que tu trabajo realmente cuenta y es importante. Y luego, hombre, pues cabe mencionar, hay dos compañeros de allí de Guinea-Bissau, Víctor Madrigal y Caco Reguera, que recientemente han recibido la medalla de honor al mérito civil, que es un reconocimiento muy importante que entrega, si no me equivoco, el rey de España. No sé si Paula me puede corregir. Y que se lo han dado, obviamente, en el marco de su trabajo en Guinea-Bissau. Así que vamos, que nos hace también a todos estar muy orgullosos de este trabajo. Hablando sobre la organización AIDA. Pues mira, como explicaba tu compañero en la entradilla del programa, AIDA es una organización no gubernamental, una asociación que lo que hacemos es trabajar para que los derechos humanos sean una realidad universal. Hay algunos derechos que quizás aquí en España damos por hecho, en Europa, en muchas partes del mundo se dan por hecho, pero que quizás en otros países no están tan desarrollados. Entonces, lo que intentamos es que en esos países más vulnerables, en los que hasta ahora pues quizás los menores no han podido ir a la escuela, la alimentación de las familias pues no es la adecuada, el derecho a la salud no está asegurado, trabajamos para que en un, esperamos, futuro cercano, esos derechos se reconozcan y se cumplan. Entonces, Guinea-Bissau es uno de los países en los que trabajamos, pero no es el único. ¿Por qué lugares habéis estado durante estos 20 años con proyectos? Empiezo contándote los países en los que tenemos presencia en este momento, ¿vale? Entonces, ahora estamos, además de en Guinea-Bissau, como nos ha contado Paula, en Senegal, en Líbano, en Marruecos y en Bangladesh. Además de en estos países, tenemos algunos proyectos más pequeños en Camerún y en Etiopía, donde apoyamos a organizaciones para cumplir con sus fines sociales. Durante los años anteriores, pues mira, en AIDA, de hecho, el nombre empezó siendo Ayuda, Intercambio y Desarrollo con Asia, porque solo teníamos proyectos en Asia, en Vietnam, en Camboya, en Bangladesh, donde seguimos. En este momento, el único país en el que continuamos trabajando de Asia es en Bangladesh. Hemos trabajado también durante algunos años en América Latina, en Ecuador, en Colombia, en Haití. Esos proyectos también finalizaron y dejamos la presencia en el país. Y ahora, pues, estamos centrados en estos que te comentaba al principio y, en principio, no vamos a abrir países nuevos, a no ser que de repente haya una necesidad, tengamos la posibilidad y soliciten a algún país nuestra ayuda. ¿Qué son las AIDA Books and More? AIDA Books and More es una red de librerías solidarias. Entonces, lo que hacemos es muy sencillo, pedimos a la gente que nos done libros, los ponemos a la venta y los beneficios los destinamos a proyectos de cooperación. una parte importante de los beneficios se destinan a Guinea-Bissau, a algunos de los proyectos que ha explicado Paula antes. Entonces, estas librerías, que en este momento hay 13 en 10 países de España, en 10 ciudades de España distintas, se gestionan completamente por personas voluntarias que dedican unas horas a la semana a recibir los libros, las donaciones de libros, a tasarlas, a atender a los clientes, a hacer actividades dentro de las librerías, porque lo que queremos también es que sirvan como un punto de encuentro para personas que tengan preocupación por la lucha contra la pobreza y quieran acercarse a otros países en los que trabajamos. Entonces, ahora ese acercamiento pues lo tenemos un poco más difícil por la situación que estamos viviendo por la pandemia, pero bueno, también encontramos la manera de que las personas que entren a las librerías pues sepan con qué están contribuyendo, tanto con sus donaciones de libros como con sus compras. ¿Cómo pueden los oyentes colaborar con la organización? Pues la forma más sencilla es a través de las librerías solidarias. Los proyectos que tenemos en marcha están en otros países, muy lejanos, bastante lejanos. Entonces, a través de las librerías tenemos tres opciones de colaborar. Puedes donar libros, todos tenemos libros en casa que ya hemos leído, que no vamos a volver a leer, que están ahí cogiendo polvo, pues se pueden donar para que otra persona los pueda leer y con esa compra se podamos recaudar fondos para proyectos de cooperación. Esa sería la segunda forma, venir a nuestras librerías o online también, que tenemos una plataforma online en www.aidabooks.org. Para comprar libros, los recibes en tu casa y los fondos que se recaudan van destinados a proyectos. Y también como haciendo voluntariado. Estas librerías se gestionan por personas voluntarias y todo el mundo es bienvenido. Dependiendo de tus fortalezas, de lo que se te dé mejor, de lo que te apetezca aportar, tendrás una función distinta, pero siempre necesitamos manos y cabezas y ojos. Así que toda la gente que quiera colaborar, pues bienvenido sea. Nos puede bichear en internet en www.ong-aida.org, donde además de toda la información sobre los proyectos que tenemos en marcha, en el apartado Aida Books encontrará toda la información, tanto para donar como para comprar, como para participar como voluntarios o voluntarias. Paula, muchísimas gracias por acercarnos a un país como Guinea-Bissau y todo el trabajo de allí realizáis para mejorar la calidad de vida quienes atendéis. Un abrazo desde Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo desde Bissau. Ten paciencia, lanta hoy. Ten paciencia, dale. Ten paciencia, sinai. Ten paciencia, dale. Ten paciencia, nancy hoy. Ten paciencia, dale. Dano un claridari, dano un calurrano. Bonitas danu que cruceno. Danu claridari, danu calur, danu sabura, danu carmaña cero. Danu consillo, porque nos pillo, mi ano no camino. Dano que el crucero. Dano consigo, amo que nos pido, dano no camino, dano que el crucero. Ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, Ya no claridades, ya no calor, ya no bonitas, ya no para amanecer. Ya no calor, ya no claridades, ya no bonitas, ya no para amanecer. Porque nos pio no me hago no camino quiero Tem paciência, não.